Si l'oratge gira, el mal dels maulets, vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més curt es giguen, més perill tindran. Con estas paroles, en conmemoración del 25 d'abril, principi a UEF en d'orella. I encara volen encendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Un, dos, tres, dos! Oh, avui com ahir. Oh, avui com demà. Oh, el mateix camí. Oh, el mateix copat. Vera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan prenem els carrers escenaris d'un temps remontes que atacar les ferides del sostut. Un, dos, tres, dos! Oh, oh, oh, avui com ahir. Oh, oh, oh, avui com demà. Oh, oh, oh, el mateix camí. Oh, oh, oh, el mateix topat. Camí, oh, oh, oh, el mateix combat. Hola, bona tarda, són les 6 colades, avui és 26 d'abril de 2012 i aquí principia les emissions en directe de Radio Topo 101.8 de FM con el programa de Ràdio Aragonès Fent d'Orella. Remera, que somos en directo y que si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través del teléfono 976-29-1398. También puedes contactar con nosotros a través de nuestro email que es fendo.orella@gmail.com y puedes tornar a sentirnos en fendorella.wordpress.com. Pues todos charlaremos, entre otras cosetas, a ver si nos va a ganar este programa, de charlar, pues bueno, de diferentes movilizaciones estudiantiles que ya vi en estos días, ayer y hoy, y también pues nosotros charlaremos sobre otras cosetas, sobre el aragonés alrededor y más y más. Y con enchaquia das 19 jornadas das Luengas de Aragón y también da Semana de Luenga de Fumo que se celebra en Huesca, charraremos con Lola Gracia, autora do relato no que llevas o curto Cosetas de Adentro, que presentará Hue en Zaragoza este curto y ayer lo presentó en Huesca. Y además charraremos con un miembro da Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana, con enchaquia do Concierto pola Oficialidad. Y como siempre remataremos antimás de con la canta traducida con las convocatorias que viate estos días que vina una ripa. Tenemos como ha ido la compañera las jornadas de Nogara, Luenga de Fumo en Huesca y Preu que sí, el 1 de mayo. Este venía en martes, se fan las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo y desde aquí, desde Rayo Topo, tenemos un socalce hasta que después de manifestatos, pues os faigad una viereta o lo que siga un pincho con nosotros, escuchad buena música y siga un punto de trovada. Hablar en castellano. agora tosimos a contar, pues bueno, ayer ya había una jornada de luita en educación pública y pues bueno, tosimos a comentar cómo transcurrieron las manifestaciones ayer en el país aragonés. Está ahí una crónica de Dara Info. A lo largo de la jornada de ayer, las estudiantes aragonesas salieron tras carreras a reclamar o derecho a una educación pública de calidad. No eran solencas, profesoras, trabajadoras de educación y representantes de colectivos sociales empararon las manifestaciones. Concentraciones o asambleas que se realizaron atravesando de norte a sur o país. Las protestas contra el abuso de poder de la Consellería de Educación, que siguiendo dictado de Madrid y Bruselas mira a desmontar el sistema público educativo aragonés, sonaron fuerte, con la contundencia menester de bandes y mañana atropello. Cargadas de razón, de argumentos y propuestas, las estudiantes aragonesas se mostraron decididas a luchar por el bien común, contra las políticas neoliberales y sus representantes. Lo que sigue ya resume que las propias estudiantes han realizado Tara Info de la jornada de luta de ayer. En Zaragoza, bellas 2.000 personas secundaron ayer a convocatoria de las organizaciones estudiantiles en una manifestación que discurrió desde a puerta do campus universitario de Icaside de la Consellería de Educación, en la ciudad de Zaragoza. Coreando lemas contra a consellera Serrat, contra o tasazo, en refirme das detenidas na vada general do 29M e contra as midas ultraliberales dos gobiernos europeos, as manifestantes circundón a ciudad universitaria, escoltadas por unha fuerte dotación policial. Ya na puerta da consellería, unha representante da plataforma unitaria leyó o comunicado conxunto, en o cual se destacaba a brutalidade que suposa fer fuera aos pobres, aos fillos dos obrés do sistema educativo superior. Porque iste ye o fondo da cuestión, impedir a la clase obrera aragonesa exercer o suyo dereito a la educación. Dimpuesta a disolución da marcha, un numeroso grupo de personas acudió a universidade a celebrar unha asamblea abierta en a que se decidió realizar un encierro ta mantener viva a reivindicación do dereito a la educación. En Teruel, a jornada de movilización do 25 de abril consistió en unha asamblea onde se comentou a necesidade de convocar novas movilizacións, máis e mellor publicitadas, ta próximas calendatas. Clamón a secundar a convocatoria do bloque crítico, do 1 de maio. Nueva asamblea de estudiantes o próximo miércoles 2 de maio a las 7 en o Salón de Actos de Sindicatos y ese mesmo maitín a las 12 en parar y acudir al acto de la Marea Verde en defensa de educación pública en la Escuela de Artes. Una performance en el Hospital Obispo Polanco o jueves 3 de maio, así nas convocar, como convocar chuntas de delegados en institutos y meterse en contacto con la nueva representación estudiantil a convocar una manifestación de la jornada de lucha estudiantil planteada en todo el estado todo 10 de mayo. También se remera que todo 12 de mayo o movimiento 15M plantea tornar a acampar en las plazas hasta celebrar o suyo cabo de año. Paralelamente a estos preparativos, se trabaja actualmente en la confección de unas jornadas de información y formación de una serie de propuestas alternativas y revolucionarias sobre qué educación queremos y cómo vamos a gestionarla, reflejadas en unas charradas de paz y mesas redondas sobre la lucha de los estudiantes chilenos o ejemplos que consideramos válidos como experiencias de pedagogía libertaria u o modelo de educación cubano, por avanzar cualquiera ejemplos. Dentro de su país, saludamos a quien ha participado en esta jornada de lucha en otros puestos y hacemos un clamamiento a la unidad de clase que permita ofrecer una resistencia fuerte y contundente frente a esta ofensiva orquestada porque por medio de reformas, nuevas leyes represivas, retalles o ajustes conocidos y por plegar un mano militar si estás en menester, contribuestan que tanto histórica como actualmente y al menos en un futuro cercano, si no sabemos apañarlo, que trabajan contra los intereses de la clase obrera o nuestro enemigo natural de clase, lo fan con mejores resultados. Cal estar a la altaria en las circunstancias, asumiendo de forma fundamental consciente o nuestro ineludible deber de subvertir la situación actual de derrota en la cual nos trovamos como clase y como pueblo. Y en Huesca, bellas 200 personas se manifestaron ayer en Huesca contra los detalles en educación, sanidad y las políticas sociales y de exigir a libertad los detenidos o 29M. La manifestación ha transcurrido sin incidentes y ha estado animada con cánticos contra los detalles, a monarquía y en paro a las detenidas. Se ha finalizado frente a la subdelegación de gobierno con la lectura de un manifiesto unitario entre CEPA y Universidad y con reivindicaciones en favor de la mostraza pública. La manifestación ha estado públicamente emparada por PURNA, CGT, CHA, IU, Comisiones Obreras, Plataforma Defensa de la Mostraza Pública, 15M, CNT, EDU y Universidad. We'll be right back. debatir si és possible aconseguir allò que fins ara no han aconseguit. Mentida i debat, moltes possibilitats, les enveges i les voluntats. La tranquil·litat que donen els diners, la modernitat és com una gran boda. Globalització i multiculturalitat, màscares de Apocalipsi, udol de llocs, sentència de sectes que es molen l'essència del mite. I en Zaragoza ja veniu el senyor ministro d'Educació espanyol. Pues bueno, a unas jornadas de un sindicato vertical amarillo como ya CESIF, y pues bueno, bellas personas le han estado esperando para decirle pues bellas, lo que piensan sobre las suyas retalladas. Y pues bueno, aquí tenemos la noticia que hemos pillado de Redol. La comunidad educativa recibió a un ministro Huerta en Zaragoza. La comunidad educativa protesta contra los retalles mientras se visita a Zaragoza al ministro de Educación español Huerta. Alrededor de 250 personas pertenecientes a la comunidad educativa, mayoritariamente estudiantes universitarios, se han concentrado este matín en Zaragoza, frente al Hotel Petronila, donde el ministro de Educación español, José Ignacio Huert, acudió a la clausura de un congreso de la mostranza del sindicato CESIF. De que a 6 furgones de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional Española han cursado concentración y los alrededores del hotel, frente a identificaciones y mismos registros a varias personas. 3 furgones de la policía han cursado a marcha dos estudiantes dentro del campus universitario de la Plaza San Francisco de que al hotel. Policía no ha permitido que la concentración saliese de la acera de enfrente del hotel, a alrededor de 150 metros de mismo, bajo amenaza de piñoras. Los concentrados ya han permanecido mientras una hora diga que la una horada, un ministro en auto oficial ha feito acto de presencia, momento en que protesta se ha feito sentir más. Se han chilado en todo momento cánticos en contra de los retalles, en defensa de educación pública de calidad y en contra de la apoyada de prensa en la universidad, mientras Tina Chana iban amenándose allí más estudiantes. Ayer, como ya hemos comentado, en las tres capitales aragonesas se realizaron manifestaciones y otras acciones en una jornada de lucha en defensa de la mostranza pública de calidad. En el edificio interfacultad de la Universidad de Zaragoza principió un encierro indefinido en protesta por los retalles educativos. Y como todos hemos dicho en Escomencipiar, esta semana se celebran las 19 jornadas de las Luengas de Aragón. Allí se presentará un cortometraje en Aragones Baixo Orzano, Cosetas de Adentro, que se presentó ayer en Huesca con motivo de Luenga de Fumo. Tenemos al teléfono a Lola Gracia, que es la escritora del relato en lo que se basa el cortometraje. Hola, Lola. Hola, buenas tardes. ¿Nos sientes bien? Sí, yo cuento que te siento bien. Bueno. Cuéntanos una mica cómo surtió la idea de ofrecer un cortometraje a raíz del relato que tú has escrito. Bueno, pues eso va a ser, bueno, hace el cuento, pues bueno, va a tener un acceso y un premio al concurso de Condado de Ribagorza el año 2009. Y Misas, pues bueno, van presentando, les va a llevar las perras que en realidad llevan 300 euros y no busca el premio. Me van a meter una multa hacia la salida de Huesca y bueno, el premio del cuento va a ir directamente para tráfico. ¿Me sientes? Sí, exactamente. Bueno, pues sí, entonces nada, y bueno, va a pasar el tiempo. Y unos compañeros de Aragón Televisión van a decir, pues casi que podría hacerlo a corto, que esto pues podría ser una buena temática, porque es un poco de, habla un poco de la posguerra, de la Che como vivida los yugas, pues a mitad de 1954 estaba hecha la historia. Y para contarlo, pues han cogido pues la historia de Misache, el cuento, y a raíz de las suyas miradas, de los suyos ojos, se lleva cómo iba el panorama que tenía alrededor. Él y unos amigos que tenía, uno que va trocante de ganado, el otro que va cartero y el otro que va expósito, no sé si sabes lo que me, que me vais a echar que iba a tener las casas y los tagals que recogían a las inclusas. Sí, que eran pillos de huérfanos, ¿no? La mayoría. Sí, eran huérfanos, sí, los que dejaban las cosas. Sí, eran, sí. Y es que vais a echar con esos tres otros tagals, pues van contando un poco cómo iba la vida del momento, ¿no? Evidentemente, no hay que digan, pues yo vivía así, no, en general, ¿no? Es como un documental ficción. Bueno, más bien, pues es una película o algo que es contar, pero que parece que sea un documental. Y bueno, dime. No, continúa, sin cosa. Y bueno, pues va a surgir, ¿sí? Me preguntaban hace poco, ¿no? ¿Y cómo va a ser para coger los actores? Pues los actores se van todos de la zona, porque ninguno de aquí de Zaragoza habría charlado mucho rana allá arriba y bueno, está Chen, pues, pero en un principio nos pensaban que sería pues algo entre cuatro amigos y llevarlo a cabo y hacerlo así, bueno, pero en cuanto va a llegar la productora con aquel montón de aquellas maquinarias, sí. Bueno, nos van a quedar chelados y van a empezar pues, a curramos mucho más pues el guión y a curramos mucho más la ambientación, todo. Y la verdad es que ha quedado una cosa bastante decente. Ninguno de los que están allí ha dado antes a cine. Neva alguno que había hecho alguna coseta de teatro, pero totalmente amateur. Ninguno había hecho nada. Y bueno, pues no sé, ya de qué sirve y de qué te parece, ¿no? Cuento que tú también tienes una experiencia nueva, porque tú ya eres escritora y cuento que no has tenido la oportunidad, ¿no?, de que un escrito de tú, un libro de tú, estás elevado a tu cine y más que más en Ribagorzano. Bueno, ¿qué dices? Para nada. Yo en Ribagorzano había leído a Elena Chazal y había leído a Ana Tena, que me van a encantar las dos, ¿no? Ana de un yugar al lado del mío y la conozco desde cría. Y bueno, pues eso, yo había escrito alguna cosa, pero no, yo no tengo publicado nada. El cuento es que lo manda al concurso, pues porque mira, trabajé más tarde y bueno, y por la noche o por las mañanas a veces digo, pues mira, esta historia que me apetece contarla, no contar, pero la voy a escribir para yo. Que a ningún momento pensas que eso le puede gustar a ninguno, ¿no? Espera, ¿te tiene ahí una ruidera? Sí, se escucha. Sí, espera, así me meto aquí adentro. Ya. Y pues tampoco te pensas que de todo le interesa a ninguno, ¿no? Y bueno, cuando surge la idea de hacerlo así, pues bueno, pues van danza, también dicen que le dan de vida, ¿no? Y yo cuento que por eso el danza, porque ninguno se da en que un que decimos meter a nosotros, ¿no? Pero bueno, parece que todo ha quedado bien, a la Che le está gustando mucho. Bueno, pues no sé, a ver, yo creo que está, bueno, a ver, dentro de la humildad y tampoco querían ser pretenciosos para nada, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo que así está, se podría dar un cajón y no veía lo más, pero bueno, se va a empezar allí por los yugas, el HL va a pues bueno, y de vez en cuando te van llamando para meterlo de sitios, pues bueno, pues ya está bien, ¿no? Sí, porque desde que lo estrené, sosteniendo muitísimo éxito, ¿no? Ya todo se recorrió a saber las salas con el cortometraje. Sí, porque nosotros tampoco pensaban, o sea, en un principio donde, bueno, pues el cine, a ver qué tal queda, ¿no? Pero van a estrenar aquí a Zaragoza, y a Zaragoza va a ir muy bien, después el baño de Agraus, en Rosa tiene una acogida muy buena, también hay la mancha mayoría de la gente que trabajaba en Nevada allí, pero claro, como mucha navegación extra, si van a venir pues, cerca de las personas al cine de Graus. Y la chen de los yugas, que la va a ver al cine de Graus cuando se pues, alza, y es otros yugas de la redonda, pues van a empezar a llamarnos cuando te lo pues, a los otros yugas, para que la chen los veyese. Entonces van a posar a Inarel, van a posar a Pardine, y van a posar a Velasque. Después van a llamar de Capella del Agua, Res de las Cuerdas, de José, de un montón de yugas, ¿no? Y casi por los fines de semana iban pero así, pues, a meter la película. Y bueno, va a llegar un momento que, bueno, pues, que dices, hostia, pues esto será que no está mal o que a la chen le gusta. Yo no sé si era por algo romántico o porque realmente a la chen le fue la gracia de hielo, ¿no? Pero bueno, así está marchando. Sí, porque la chen no tiene oportunidad de ver, pues, en la televisión, en cintas, en cortometrajes como siga, pues, relatos, historias como la que tú dices, que les tocan tan de cerca y antimás en la luenga que ya la luenga propia de Isabel. Sí, eso nos pasa, sí, tienes razón. Y en los yugas, cuando hay chenchovich en vieja, ¿no? Y los críos, pues les fa gracia, porque es como hablan las abuelas. Y a las abuelas les fa gracia porque es su historia, y es su vida y es su juventud. Entonces cuando ven una orquesta con tres músicos y una barreta con clarete, y se sienten al negro zumbón en la pantalla, ¿no? Tal y como la bailaban ellas y los vestidos de los que llevaban ellas, hombre, pues muchas mujeres saben, y después la historia, ¿no? La historia que, pues es una historia de desamor, pues que todos nos ha pasado, ¿no? Que te gusta un misacha, una misacha, y te mandas a caparla, y no tienes nada que hacer, ¿no? Pues, en la historia también pues gusta, ¿no? La chen. Yo te digo, yo lo que más me sorprende, cuando más te gusta, es cuando vas a un yuga que no te conoce nadie, y la chen después se queda a charlar con tú, y la chen que incluso se le han rasado los ojos, ¿sabes? Que se han metido a peor al final de la película. Y que te vienen y te dicen, oye, hace muchos tiempos que no me emocionaba tanto. Uh-huh. Y eso te sorprende. Y eso vale mucho más que cualquier premio, ¿no? Que te puedan dar. Y eso oye un verdadero premio. Eso oye un premio también. Yo no presentaba ningún premio. Ahora sí que están pensando porque el curto dura, bueno, tampoco es curto, que dura 35 minutos, pero no hay que dejarlo a 30 para llevarlo al festival. Si por ahí yo tampoco tenía ninguno tenía ninguna intención de llevarlo a ningún lado. Porque pensaba, bueno, pero es por el cenillo ese verano. Pero bueno, iba a mandar una distribuidora de Madrid, al de Madrid le va a gustar. Y oye, pues esto podrían hacerlo en dejar en 30 minutos, le mandan a todos los festivales, y porque tiene calidad, porque. Y yo, bueno, pues si él dice, digo, oye, mira, yo no me fregas ni perder las perras ni el tiempo, porque tampoco me dedico a esto. Yo trabajo en una biblioteca y la chen que está trabajando en el curte, pues uno es ganadero, el otro que conduce autobuses, en una empresa, la protagonista enfermera, la otra profesora, es que todo el mundo, ninguno deriva, o sea, quiero decir que tampoco me han pensado hacer en esto y pues salen famosos, para nada, pero bueno. Estoy pensando ahora. No, con esto que decía de los premios, yo era pensando que fa dos semanas, si no me equivoco, aquí en Zaragoza ya había una gala de la gala de la los premios Simón, sí. Los premios Simón de cine aragonés. Igual que fa los premios de la música aragonesa, aunque había una categoría que lle tal las luengas minorizadas de Aragón, también podía he pensado los premios Simón tener una categoría también que estase pues cortos, documentales, que estás en luengas minoritarias de aquí de Aragón. Sí, pues sería interesante, la verdad, porque sería una manera de, desde lo primero, que se sentice, y lo segundo, que a la H no le dase vergüenza hablar como han hablado de la vida. ¿Sabes? Que a veces el problema en Eiche, que si charlas como has cerrado a casa siempre, parece que no es más vasto, que no es más paleto que los otros, ¿no? Y yo creo que sería una forma muy buena de sacar, no, de valorar más, si cabe, el patrimonio, bueno, el patrimonio cultural ya valorar en todas las iglesias, todo románico, todo el mundo dejarlo, pero también la lengua, porque la lengua se nos muere, y, y sería una forma de que pues de que la chela conocese y de que cada y que veyese tiene un valor que tiene aquí, ¿no? Y que en otros lados no tienen. Sí, tenés el valor que merecéis. Y ¿perdón? No decía que tenés la luenga que tenés también el valor que merecéis, sí. La luenga, como parte de la cultura, sí. Nuestra. Sí, porque yo veo que en el Yugamio no hay ni noms críos, que no saben dir prácticamente ninguna palabra al aragonés. ¿Y tienes ahora nuevos proyectos de hacer o...? No, bueno, ahora están pues con todo esto, porque no saca un disco libro con la película de las tomas falsas de Jessica Monreidel, porque tela, y después pues eso, el relato y el guión. Y bueno, pues están con ellas, ¿no? Pues miran un poco la edición, miran un poco pues la fotografía que se mete, bueno, pues valoran un poco cómo será el estilo del libro, ¿no? Y sé lo que están haciendo. Después una senta de van, pues ya se verá, ¿no? Yo de momento tampoco pensaba en nada. Primero saca esto y después, bueno, se pueda o si no hay alguna historia buena y después, claro, también es muy caro. Ustedes han hecho con muy pocas perras, ¿sabes? Y claro, no es lo mismo escribir, o sea, una obra de teatro que subía a 10 personas de un equipo técnico fines de semana a trabajar, ¿no? Porque se hacen come y se hacen duerme y se hacen cobra por su trabajo. Con lo cual, pues bueno, ya miraban de hacerlo lo más barato posible, pero aun todo se dan muchas perras. Bueno, Lola, muchísimas gracias por querer colaborar con nosotros. Te veíamos bien, pues, a la Mella Tasgoito en el Centro Joaquín Roncal, en Zaragoza. Y, sí, bueno, la gente que nos siga escuchando y quiera saber de más de cosetas adentro, pues tienen aquí una ocasión en Zaragoza, como ha dicho mi compañera, la Mella Tasgoito, en el Centro Joaquín Roncal. Adentro de las jornadas de Nogaray, si no me equivoco, ayer estés también en Huesca, ¿no?, presentando... Sí, ayer van a estar en Huesca al Centro Cultural del Matadero y la verdad es que va a estar muy bien, va muy bien, ahí va mucha gente, la gente participa mucho y a todo el mundo le gusta. Bueno, por lo menos yo me van de ello, yo no sé si después tiran otras cosas, ¿no?, pero bueno, la gente va a salir muy contenta, sí. Muchas gracias, Lola, y mucha suerte con este cortometraje. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por llamarme. Hasta luego. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Pasaría mil horas mirándote mientras puyen esos océanos. platja i quin sol imant. Em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu, quina basca, quina xapodó. Como todos hemos dicho, hemos entrevistado a Lola Gracia, que ya era presentando o suyo cortometraje, Cosetas de Adentro, ue, aquí en Zaragoza, pero ayer estoy en Huesca con Enchaquia Doluenga de Fumo, que organiza o Consello da Fabla Aragonesa, y que principió lo sábado con una con la presentación do cuento en aragonés de Pro Luen, editado por Ara Cultural, y se fació en la Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol. Ocheves de Cineu, ya había un concierto de Zarra Catraya Folk, pues bueno, que se fació en el Centro Cultural Matadero a la Mellatas 11 y se mesmo chueves. E este mismo martes también estió en el Centro Cultural del Matadero Óscar Latas, que es hielo ganador del premio Hernán Cabero de este año. O miércoles ayer, pues como ya todos hemos dicho, lo Cosetas Adentro, Lola Gracia presentó su cortometraje en el Centro Cultural do Matadero. Y ya para rematar, este sábado se presentará el libro en aragonés Falor Dietas en la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender a las 12. Y ayer, antes de ayer, principió las 19 jornadas de las Luengas de Aragón que organiza todos los años la Asociación Cultural Nogara Religada. Se presentó el libro disco Lendicia la Nuey, escrito en todas las Luengas Ibéricas por Juan Carlos García Olluelos. Y ayer marqué los 25 a las 7 de la tarde. Se presentó pues bueno, una charrada, el aragonés no siglo XXI, comunicación y nuevas tecnologías, pues, bueno, con la Redol, Soft Aragonés. Os va a hacer una buena charrada. Y también, o jueves 26, usígase, o we, a la Mellatas Hueito se presentará, como ya todos hemos dicho, o do cortometraje en aragonés Valso Ribagorzano, Cosetas de Adentro, de Lola Gracia. Maitín, viernes 27 a las 7 de la tarde, presentación dos libros con la obra de Leonardo Escalona y Damaso Carrera, de la Biblioteca Pirineus, y Chusa Raúl Usón, de Sordica Editorial, también en el Centro Joaquín Local, a las 7 de la tarde. Y o sábado rematarán las jornadas con una clase de aragonés en la carrera y chuegos taninos, además de recitar poemas en la Plaza Aso, pero antes, o viernes, de Nueis, habrá un concierto con La Gosa Sorda y Zarracatraya Folk, que será en la Arena Rock a partir de las 9 de la tarde. Pero, bueno, cal remerar que al otro año, en este concierto, vinieron los asturianos Disebra, que serán también este viernes en Asturias con motivo de concierto por la oficialidad que se fa todos los años. Aprovechamos lo que ha dicho la compañera para charlar con Carlos, que es miembro de la Asunta por la oficialidad. Hola Carlos, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, ya no yo la primera vegada que charlamos con tú y bueno, pues abusamos de confianza y eso, te trucamos hasta que nos presentes una mica este concierto que se fará este cabo de semana. Pues sí, este sábado 28 va a hacerse la edición ya 24 del 24 ya. De oficialidad. Sí, sí. 24 años que se viene haciendo y este sábado en sesión, pues eso, va a ser un cartel muy muy completo como todos los años, con todos los estilos de música y en el que van a participar pues siete grupos, incluidos, como decís, Disebra. también están Jala Non Caduca, está Atuenda, está Alfredo González y La Sobanda, está Macadamia, están Wolf Quintana y Jacobo de Miguel y La Bandina, que son los grupos de este año. Como podéis ver, pues bueno, fin de todos, cuento vos así un poquitín por arriba, pues está eso, de los grupos más cañeros, como pueden ser Elisebra y Jala Non Caduca, hasta un cantautor y como Alfredo González y La Sobanda, luego está Tuenda, que lleva bueno, un trío de reelaboración de música tradicional, luego está Academia, que es un grupo que trae música verada al jazz, luego está Wolf Mapi Quintana y Jacobo de Miren, que también son un trío de reelaboración de música tradicional, y La Bandina, que también lleva un grupo que participa abejadamente en el concierto, que pues es una especie de fusión folk. Estoy un poco estoy aquí enrollando, me queréis preguntar algo. No, yo era pensando que son siete collas y que tenés un panorama musical en asturiano pro fuerte. Sí, la verdad es que todo el mundo digamos para la situación del idioma, para el tamaño que tienen Asturias, etcétera, la producción musical siempre fue muy muy importante. Hay que recordar que eso siempre son 24 años de concierto y siempre pues bueno hay 7, 8 bandes de música que siempre tocan en el concierto, que siempre lo hacen pues con estilos muy diferentes y tal, y entonces hay una producción musical bastante potente. Estábamos hablando en los buenos tiempos, probablemente de más de 30 producciones musicales en asturiano al año. Ahora, con el rollo de la crisis y tal, estamos hablando de un poquitín más de 20 y tal, pero digamos que siguen aguantando el tipo la producción musical nacional, la verdad es que aguanta de una manera muy muy potente, y eso, y cada vez tendencias nuevas y nuevos grupos y bandes. Bueno, y charrando de cifras, aprovechando que te tenemos aquí, íbamos a charlar una mica de la situación actual del asturiano. Este año trancaba el diario Les Noticias, que ya era el único diario impreso en asturiano. ¿Visto cómo ha afectado a la luenga? Pues como puedes imaginar, pues es muy grave y muy peligroso para un idioma el que se pierdan medios y espacios. Y digo medios y espacios, pero bueno, efectivamente lo del diario Les Noticias en papel, que ya ahora mismo solo existe en internet, pues ya digamos una cosa de una riestra que viene sufriéndose en los últimos meses y años también, porque también están pasando por muchos problemas, pues pequeños negocios, pequeñas tiendas, editoriales, etcétera, etcétera, que poco a poco van perdiéndose esos espacios que se comparten y esos espacios que usan el asturiano. Entonces, digamos que afecta de manera evidente a la visibilidad del idioma. En el caso de las noticias, pues eso, no solo oye la gente que lo oyera, sino la gente que lo veía en los kioscos y en la calle. Y ahora, evidentemente, ya no está, como no están también librerías especializadas que había en las principales ciudades de Asturias, como Vigo, Gijón y Avilés, pues bueno, con el paso del tiempo y de la crisis, fueron cerrando estos espacios. Entonces yo creo que estamos en un momento de reorganización y de ahí hay que ponerse a ganar esos espacios que se fueron perdiendo. Mani menos encara que se haya perdido este diario impreso, los diarios digitales en asturiano son creciendo, ¿no? Al otro año se creó un otro nuevo que es auruelu.com, puede estar, y también sí. Tenés asturies.com y, ¿cómo se dice el otro? Asturnews. Sí, efectivamente, yo creo ahí, digamos, el pionero que fue asturies.com, que fue ahí ya por de los primeros, sobre el año 96, 97, luego fueron sumándose Azur News, luego lesnoticias.com, y ahora sí que hay algún otro como aruelu.com. Y bueno, evidentemente, y una cosa que sí que salva el panorama, porque digamos los medios digitales pues bueno tienen más posibilidades de seguir adelante. Evidentemente, pues bueno, lo que hay que hacer es sí, y seguir potenciándolos para que ganen en visibilidad, porque sí que es verdad que son muy importantes, pero evidentemente a día de hoy como estamos siguen teniendo menos visibilidad o menos presencia que los diarios físicos. Fano Guaire tenía eleccións hasta en Asturias y de los resultados de estas eleccións, ¿ha variado bella cosa o tracto en tal asturiano? Uf, la verdad es que la situación, como si ya supongo que sabéis, de Aragón y de todos sitios, la situación política está complicadísima. Es decir, llevamos prácticamente dos elecciones en un año y desde entonces una parálisis prácticamente completa. Y todavía, precisamente desde las últimas elecciones, que fueron hace un mes, pues todavía no se formó el nuevo Parlamento, que va a empezar mañana, que el 27 van a empezar a hacerlo. Y la verdad es que estamos en una situación bastante, vamos, de parálisis política bastante grande. Todavía no sabemos ni qué gobierno se va a formar, ni qué grupos van a participar. Y la verdad es que pues bueno, estamos preocupados porque entre esos grupos pues hay algunos con lo que podemos llamar pocas buenas intenciones respecto a la lengua. De todas maneras, como digo, todavía no hay que poner la venda delante de la herida, vamos a esperar un poquitín a ver qué pasa. Pero sí que lo que sí que se puede decir es que este último año, pues como podéis imaginar, prácticamente en una situación, vamos, sin gobierno y sin nada, pues eso, la parálisis de la política lingüística fue total, y algunas pequeñas cosas que se hacían y tal, y pequeñas ayudas que había, eso, a medios de comunicación, a pequeñas empresas, asociaciones, etcétera, pues bueno, están prácticamente todo paralizado y a la espera de los nuevos acontecimientos. Dende aquí, dende Aragón, pues prou que sí, dende Fendo Orella, tened todo nuestro refirme entre la luenga asturiana, y también dende aquí, dende Radio Topo, decitos que se fació un maratón de radios libres, charramos de Radio Libre como Radio Topo, en refirme de las radios libres asturianas que llegan teniendo bella problemática con el departamento de telecomunicaciones de allí, de Asturias. Y nosotros, Fendo Orella, facíamos un programa especial en Aragonesta que lo emitís en ese maratón, y aprovechando pues eso que charlamos de radios, no conocemos muy bien cuál es la situación de programas en asturiano. Nos charlábamos de periódicos en radio, ¿cómo es la cosa? Sí, pues como decías, de aquí también seguimos lo que hacéis y tal, y aquí pues la situación de las radios libres está siendo, pues bueno, también complicada. Es decir, en algunas de las radios que emiten en asturiano, de fecho, pues la que emite más tiempo, que es Radio Sele, que llega de fecho en asturiano, y hay algunas otras, como Radio Cra, Radio Cuca, etcétera, que tienen muchos programas en asturiano, pues eso, desde hace unos meses para acá, pues empezaron a recibir cartas de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio diciendo que eran ilegales y que no podían emitir y que le iban a meter una multa a los vecinos que en donde están asitiadas las señales, etcétera, etcétera, y llevóles a una situación de auténtico acoso. Es decir, evidentemente, si digamos ese acoso, pues bueno, convirtióse en una manera de que bueno, tanto es ahora trabajando más, con más ganas y más juntos y haciendo actividades para intentar llegar a la gente y transmitir la situación en la que están. Como digo, la presencia de la asturiana huye, pues la grande en esas radios libres, y después en las radios comerciales normales, pues bueno, una presencia, como también en el ámbito televisivo y tal, pues una presencia de Requeshu, de tal, donde se dedica pues unos minutinos de programación al día, generalmente para programas de tipo cultural o de agenda cultural y tal, pero digamos que en las radios comerciales ya el porcentaje, pues eso, es un 2%, un 3% de la programación, que es lo que pasa también, pues por hablar del ámbito televisivo. Es decir, aquí sigue de momento furulando un canal de televisión autonómica, pues que emite solo Bueno, Carlos, muchísimas gracias por colaborar en Fendorella. Dende aquí todo nuestro refirme ta la Luenga Asturiana, tas radios libres y ta toda la luita que vía en Asturias ahora mismo. Esperamos poder convidarte otra vez, porque, bueno, de seguro es que como sos haciendo tantas cosas por la Asturiana, tendremos muchos motivos por los que tornar a entrevistarte. Y, bueno, mucha suerte en la luita por la Asturiana. Nada, pues muchas gracias a vosotros por este espacio que siempre dedicáis a la promoción de la lingua y de la cultura asturiana. Y bueno, en Asturias lo mismo, dedicamos y deseamos para aragonés y para Aragón lo mejor en estos tiempos complicados. Muchas gracias, Carlos. A plantar fuerte. Un abrazo. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Ey, chiquet, la fuerza me abandona y se me acaben las horas. Fins ací hem arribat, els que venien del poble de Pego i no sé res dels meus companys. Però he perdut tota esperança, ja res més puc esperar. Ei, xiquet, la força m'ha abandonat, escoltava el meu missatge. De com hem acabat, des de l'hivern de Macau, sent nosaltres que empunyarem el fusell. Escuitas Fendorella en Radio Topo 101.8 de FM. Hoy hemos tenido un programa pro participativo. No nos ha trucado ninguno a 976291398 en Garatos Vaga, pero nosotros sí que hemos trucado a dos personas. A Lola Gracia, responsable, directora y escritora de Cosetas de Adentro, y también a Carlos de la Asunta por la defensa de la lengua asturiana, que nos ha presentado pues, o concierto por la oficialidad que se fa este sábado 28 en Sison, y una miqueta también pues lo que había en zaguerías de novedad con la luenga asturiana. Y todos remeramos las convocatorias este en un rate a la media tasguito, pues bueno, curtometraje en Aragones Baixo Río Garzano de Lola Gracia, Cosetas Adentro en el centro Joaquín Roncal en las jornadas de Nogara. Y mañana, viernes 27 a las 7, presentación dos libros con la obra de Leonardo Escalona y Dámaso Carrera en la biblioteca Pirineus, y con Xosé Raúl Luzón, que es el editor de Sórdica. Y lo que estamos escuchando ahora mismo es La Gosa Sorda, y yo concierto que se fuera también Maitín a las 9, concierto La Gosa Sorda y Zarra Catraya Folk, adentro de estas 19 jornadas en la Arena Rock, en la Plaza de Utrillas. o pre ye 10 euros, único pre en taquillas, pues eso, La Gosa Sorda por primera vegada en Zaragoza y Zapacatraya Folk dende Folk dende SEA. Y el sábado 28, a la mañana a las 12, en la Plaza Oso, se rematan estas jornadas con una clase de aragonés en la carrera, con chugos a cargo de la Asociación Suarde y un recital de poesía en aragonés a cargo de la Asociación Bureo y un socalce. O martes, 1 de mayo, día do treballador, y todos convocamos hasta que vaya hasta la manifestación unitaria, que por primera vegada en Zaragoza se fa un 1 de mayo unitario y alternativo, pues eso, a las 12 de O Maitín, dende Glorieta Sasera. Y después, en rematar, a la 1, en O Solar de Do Coñillo, aquí en O Coso Baixo 162, Fendorella, bueno, Radio Topo, más millordito, fa un socalce. Viseremos todos os programas, mesmo vi habrá puncha discos, vi habrá un concierto de Jena y creo que sí, pues pinchos y música, ta que pasez con nosotros, pues eso, o lo que viene después de la mani del 1 de mayo. Isto hasta auto esta semana, todos esperamos o xoves venien. Pero si queréis tornar a escucharnos, ya sabéis que podéis sentirnos en radiotopo.noblezabaturra.org o en fendorella.wordpress.com. Los días 3 os esperamos aquí y os dejamos ya. Y nos despedimos, pues eso, de este Fendorella con esta caótica final. Todos nos despedimos, pues eso, caótica final de Caos Verdadero, sin canta traducida. Y nos despedimos con la canta de La Gosa Sorda, a Respira, a Plantar Fuerte. Pels carrers del meu poble, paisatge de grues i pols, em van ofegant les hores. La vida passa com una processó, amb regust d'immobiliària, cacics i llepons, recepta mil·lenària. I el que el poble votava missa, columna de ciris, obediència i sumissa, seguint a la santa patrona, camina segura i la gent normal. Senyors amb maletes que compren terres i venen solucions de futur per quatre perres. Ajuntaments obedients i cambres somrients i un grapat de policies armats fins a les dents. Respira, saps com s'accelera el cor? Respira, respira, saps com s'accelera el cor? Reparem l'alternativa i encendrem cada racó. Els carrers del meu poble, resposta i color, ja van despertant les hores. Que la sang correga, se sap el teu cos i la paraula no ens quede buida, està ni de foc. En bacanal col·lectiva. I el que el poble votava a missa, columna de ciris, obedient i sumissa, seguint a la santa patrona, camina segura la gent normal. Que sobreviven con